¿A quién, Mi prenda. ¿Y qué cultiva ahí? Tengo cebolla de rama, cebolla de huevo, repollo, maíz, frijol. Ah. ¿Por qué lo siembra juntos? ¿Para que se lleven entre los dos? Es. Ella se, nomás ya la embara uno y se enreda. Uh-huh. Mm. Y tengo de estos, no sé por qué se llama esto. Que son es rábano. Rábano, esto. Y tengo mucho para sustentar, ya me están haciendo los matitos. Ah, qué bueno. Pero todavía no sé si es que tengo los huequecitos. Es una matica de jardín que nos dijimos que sembrara por el revés. Que para que no le diera mucha plaga a las... ¿Y quién dijo eso? ¿De la capacitación? Sí, okay. El alcalde me dijo. Está muy bueno. ¿Y usted también le gustan las flores? Sí, me encanta. Ah, ¿y por qué no tiene flores en el espacio? No, pero la estoy criticando, pero... No, ya están comenzando. Ah, ok, apenas está. Hay un poquito tiempo la tengo. Están lindas, pero mire, ya le vienen las flores de la cebolla, que son bien bonitas. Sí, ve, ya están que se florecieron. Ajá. ¿Esa cebolla de huevo? De huevo. Cebolla de huevo. ¿Cómo está? Bien, usted. ¿Nos va a acompañar el resto del recorrido? Vamos. ¿Sí? Uh-huh. Mira, esto tiene unas semillitas, este arbolito. ¿Qué se llama? Eso yo no me acuerdo cómo es que le dicen, pero eso... Eso es una rubia, o sea... De la familia del café. Sí, y lo... El libro lo cogió.